Un ratito actualizamos los mensajes de ustedes, la comunicación permanente a lo largo de la mañana, pero abrimos otro capítulo, Emiliano. Sí, estamos recibiendo de forma telefónica a David Bonfigli de Our Voice, un colectivo que viene trabajando en varios temas sociales muy importantes, una participación muy activa en la solidaridad con Palestina, también en las actividades en defensa del agua. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano, buen día, Hernán, y buen día a todos los oyentes y las oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, terminó ayer finalmente este proceso de la instalación de la carpa en Plaza Independencia contra el Proyecto Neptuno. Ustedes han estado participando, ¿verdad?, de todo este proceso. ¿Cómo es la evaluación que hacen desde Our Voice de esta medida? Sí, la evaluación es, digamos, que muy positiva, sobre todo en el cambio que esto ha generado un poco en la opinión pública, en la gente. Ayer estuvimos acompañando la conferencia de prensa que se hizo. Nosotros ya sabíamos, porque venimos acompañando, como dijeron ustedes recién también, ya desde más de 60 días la ocupación que se hizo ahí. Sí. La razón principal es una y una sola: la exigencia clara de la anulación del contrato Arasatí Neptuno, que pretende instalar una planta potabilizadora de agua en el Arasatí, y eso sería un problema grave para el ecosistema de nuestro país y para el tema del saqueo de los recursos de nuestro país. Bueno, ¿y qué evaluación hacen o qué perspectiva hay en torno a esta lucha relacionada con la defensa del agua hacia futuro, digamos? Porque se levanta esta medida, pero no implica, digamos, que se suspenda la lucha en, bueno, ese sentido. Lo que se viene ahora, para un poco continuar también la lucha, la protesta que se está haciendo, que se estuvo sosteniendo y que se va a seguir sosteniendo, es, digamos, transformar esta acción en otra, o sea, organizar una marcha del lugar mismo donde se haría este proyecto Neptuno, que es Arasatí, sí, a Montevideo en el mes de junio, una marcha que va a ser muy larga, más o menos de 4 o 5 días, del 21 de junio hasta el 25 de junio. Obviamente una marcha que estaría dividida por puntos, por zonas, por tandas, con pausas para dormir, para recuperar, y donde varios y varias de los compañeros y las compañeras de los sindicatos, organizaciones que venimos acompañando un poco toda la cuestión, vamos a estar acompañando en ese periodo. Y en cada lugar, en cada punto, la idea es, además de marchar, hacer algún tipo de acción como para seguir luchando y peleando para esta causa que, desde nuestro punto de vista de Our Voice, Voces Insurgentes, es, sí, digamos que es fundamental. Buen día, David. En esta está el desafío también de, nos imaginamos que creo que hubo ya alguna actividad o alguna convocatoria abierta para la participación en esta marcha que se plantea. No sé si vos participaste o cómo estuvo. Sí, yo participé. Nos pudimos juntar con las varias organizaciones, sindicatos, etcétera, compañeros también autoconvocados, autoconvocadas. Sí. En FUCVAM, la última fue un lunes a las 7 de la tarde, de la tarde. Sí. Creo que la próxima también va a ser siempre lunes a las 7 de la tarde. Igual se va a estar comunicando todo en las redes, en Instagram, en el canal de nuestra organización, Our Voice, Voces Insurgentes, o también en el canal de Intersocial, por Interacción Social por el Agua y la Vida, ¿no?, el proyecto Neptuno, y de otras compañeras organizaciones que vienen acompañando. Lo digo por si hay algún cambio de horario o de día, pero claro, más o menos nos estamos juntando ahí. Claro, digo porque también uno ve que van surgiendo en el transcurso del tiempo distintos ámbitos, ¿no? Distintos colectivos, comisiones, coordinaciones, y es todo un desafío también lograr reunir un poco, que se unifiquen en acciones concretas estos ámbitos, me imagino. Sí. Aparte cada uno tiene su micro diferencia, puede llegar a tener, ¿no?, políticas o incluso de metodología operativa, pero claro, uno, ustedes recién preguntaban qué opinamos sobre los resultados de esta iniciativa. Esta iniciativa también, una de las cosas que logró fue unificar, digamos, en lo posible, en lo máximo que se puede, todas estas organizaciones, personas, compañeros, compañeras. Fue un éxito también desde ese punto de vista, porque la causa es tan grande que logra eso. Claro, claro. Bien, y ayer tuvieron el cierre de este ciclo que estuvieron haciendo en el marco de acciones de solidaridad con Palestina, un ciclo de cine, ¿no? Sí, exacto. Si quieren, comentamos un poco esto. Sí. Ayer fue el último cineforo que estuvimos en este mes de la memoria acá en Uruguay. También es mes de la memoria en Palestina por el tema de la Nakba. Nakba en Palestina, lo decimos muy brevemente, significa catástrofe, porque hace más de 70 años, la primera vez que, digamos, los colonos de Israel desplazan la gente de Palestina de sus casas y se la roban, bueno, este primer, conflicto se recuerda en Palestina como Nakba. Entonces, todos los años, en el mes de mayo, allá también se vive el mes de la memoria, y la iniciativa de Aguarboy Voz Insurgente, pero también de Espacio Libre de Apartheid, del Colectivo Globales y, en este caso, del sindicato Sudma, fue la de hacer un ciclo de 4 cineforos para conectar, aprovechar que acá también, en nuestro país, es el mes de la memoria, con lo que está pasando ahora en Palestina, y también para entender cuáles son las orígenes históricas, políticas, culturales, de lo que está pasando hoy y de lo que viene pasando hace más de 70 años, lo repito. Entonces, volviendo ayer, lo que pasó fue el cierre de estos cineforos. Fueron 4 cineforos en el mes de mayo, por supuesto, 2 en el sindicato Sunma y 2 en nuestro espacio Voces Insurgentes, y como es, digamos que hubo una buena convocatoria, hubo un buen intercambio tanto a nivel político cuanto cultural sobre lo que está pasando. Se pudo entender cuál es la raíz negacionista, cuál es la raíz racista y hasta fascista, me atrevo a decir yo, de lo que hay atrás de la actualidad y de lo que históricamente siempre pasa y pasó. Son muchas cosas, no sé hasta dónde queremos profundizar, yo obviamente que estoy acá para eso. Sí, resaltar también en ese sentido, David, que ustedes tienen un trabajo muy relacionado también con lo audiovisual, con lo que tiene que ver con lo performático, ¿no? Si se quiere. Y en este mes ustedes decidieron hacer esto también porque ha habido un trabajo muy, muy importante a nivel mundial desde las artes audiovisuales que han tomado este tema de Palestina, no solo en los últimos meses, sino también a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Ustedes lo saben bien eso. Sí, sí, sí. Nosotros, mira, nacemos como organización que utiliza en primer momento el arte como medida de lucha en la militancia. Después nos ocupamos de muchas otras cosas, tenemos proyectos socioeducativos, tenemos proyectos de intercambio cultural, de militancia más pura, digamos. Por ejemplo, hicimos una charla hace poco, siempre en el mes de la memoria, pero en este caso en cuanto al tema de los desaparecidos en Uruguay, en nuestra sede, junto a madres y familiares desaparecidos. Sí. Estamos haciendo muchas cosas. Como dicen ustedes, el tema de Palestina a nosotros nos toca muy de cerca. A lo largo de los últimos meses y años estuvimos muy activos en eso. Tuvimos también unas cuestiones legales por una controversia que hubo en una marcha, en este caso feminista, otro es cierto, rama, sí, digamos, de la militancia donde estamos activos, gracias a las compañeras que son parte de nuestra grupalidad. Causa legal que pudimos ganar también, sí, porque lo que se quiso demostrar ahí con una intervención en donde había un muñeco, un cabezudo, esto iba a representar, las políticas nefastas, sionistas y patriarcales, que en ese caso estaba actuando de hecho figuraba eso, el muñeco este, Javier Milei, sí, en Argentina, pero un poco representaba la política nefasta, el genocida, de apartheid que hace el Estado de Israel a Palestina desde siempre, en realidad. Y bueno, sí, nosotros estamos muy vinculados al tema, también tenemos compañeros, yo por ejemplo vivo en Uruguay hace 6 años, pero soy italiano, me crié en Italia, y nuestra organización también nace allá, después se convierte como una organización internacional que tiene sede en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, compañeros y compañeras, y como es esto, nosotros tenemos ya compas que son propiamente de origen palestino. Uno de ellos, Karim El Sadi, vino acá hace poco, el mes pasado, en abril. Sí, estuvimos con él. A intercambiar con nosotros, y creo que lo entrevistaron ustedes. Estuvo también. Estuvo acá en la radio. Y nada, nosotros sabemos de la historia que viven los palestinos hasta un nivel de amistad familiar desde muy cerca. Entonces las acciones que hacemos... somos muy conscientes del por qué lo hacemos, del sentido del pedido de justicia que hay atrás. Así que nada, estamos con esto. ¿Qué impresión se llevan de este proceso, digamos, que estuvieron ustedes todos los miércoles de mayo proyectando ahí? También la relación y la buena disposición del sindicato, ¿no? El sindicato del SUNMA, que formó parte, digamos, de la organización de estos cineforos. No, en cuanto a eso, solamente agradecer, estar agradecido, felices de que todavía hay agrupaciones, sindicatos, organizaciones que tienen un mínimo de conciencia, de humanidad, que están disponibles a juntarse para luchar para las causas que son importantes, como es este. A veces es difícil cuando hay una situación tan, tan compleja a nivel político, cultural, ponerse de un lado o del otro o expresarse bien, ¿no? Hago un ejemplo. Hace pocos días yo escuché, y creo que ustedes también, no sé, unas declaraciones hace unos días atrás de nuestro presidente de ahora. Sí. Y ayer o antes que ayer creo que habló el canciller también. Sí. A raíz de unas preguntas que se le hicieron sobre lo que pasó en Israel hace poco, en donde hubo un tiroteo, en donde estaban cargos políticos y presentes ahí físicamente, incluso de mismo nuestro país, Uruguay, ¿no? Y las respuestas de nuestras máximas figuras políticas, digamos, que para no entrar muy en detalle, fueron, para ser amable y no muy muy duro, tibias, en el mejor de los casos, tibias. ¿Esto pasa por qué? Porque, digamos que habrá una premisa. Yo, repito, como dije antes, soy italiano, y lamentablemente hoy en mi país hay un gobierno que es de ultraderecha y que claramente apoya a las políticas, incluso a las metodologías nefastas, violentas, genocidas de lo que es el gobierno de Israel de ahora, de Netanyahu, ¿no? Sí. Giorgia Meloni y todo el gobierno de derecha apoyan esto. Es un escándalo, sí, pero yo me lo espero de un gobierno de ultraderecha. O sea, no me espero otra cosa. Es casi obvio que pase esto. Es una aberración, pero sabemos que es así. En el caso de nuestro país, acá en Uruguay, yo soy presidente hace poquito, así le puedo decir, en el caso de nuestro país, acá, es más escandaloso para mí que no haya una toma de posición fuerte, porque aparte ya en el mundo quedan, no sé cuántos países quedan que todavía no reconocen el genocidio. La Corte Suprema de Justicia Internacional ya lo había reconocido hace 16 meses atrás, diciendo, ojo, que si no se toman medidas urgentes, esto va a terminar siendo un genocidio feo. Hay que parar a Netanyahu ahora. Se emitieron, como es esto, mandatos de captura internacionales, etcétera. Ahora, que en nuestro país un gobierno de supuesta izquierda, queremos salir del jueguito derecha-izquierda, como dice nuestro presidente, perfecto. Un gobierno, digamos, más progresista, lo que sea, no tenga, me pasan el término y pido perdón, los huevos, es decir, que basta de genocidio, que es un escándalo, de tomar distancia a las acciones que está teniendo hoy el gobierno y el Estado genocida de Israel, es un problema. Es un problema grave, porque también todas las personas que votaron ese gobierno, yo estoy seguro que no están de acuerdo con esto. Entonces no podemos callarnos la boca. Tenemos que exigir que nuestras autoridades, que nuestros máximos referentes políticos de Uruguay, empiecen a tomar posición clara y fuerte. Nada de tibio, nada de grises, nada de bueno, pero ojo, no pisar el palito, y nada de hay que ser inteligente. O por lo menos no en el sentido que lo expresan ellos. Hay que ser inteligente, sí, hay que estar del lado correcto de la historia. Murieron 18.000 niños, 18.000 quemados vivos, mutilados. Se violan personas todos los días, con palos, con animales. Se tortura gente. Esto es lo que pasó en Palestina. Pasa esto, compañeros. Yo lo lamento decir estas cosas crudas en vivo, pero no existe que nuestro país no reconozca esto. Sí. Repito, el gobierno anterior, amigo de los capitales, amigo de, hablando en el papel, ¿no? Amigo de las economías, de los acuerdos económicos y de las políticas más cercanas a la derecha, yo esto lo entiendo. Sigue siendo una aberración. Pero este gobierno ahora tiene que tomar posición, sí o sí. Sí, ahí hay algunos elementos históricos también, David, que hay que tener. Quizás vos no estabas o te han comentado, pero antes que empezara el octubre de 2023, poco tiempo antes, Yamandú Orsi, el que hoy es presidente, vino de una visita por Israel, precisamente, y elogió que había una buena convivencia. Podemos buscar los términos exactos que usó, pero puso como que era un modo ejemplar la convivencia entre israelíes y árabes, o sea, fue invitado oficialmente, ¿no?, por el gobierno de Israel, y bueno, y el Frente Amplio tiene una tradición ya, siendo gobierno, de participar en todas las actos, actividades que hace la comunidad, tanto israelí como sionista en particular en nuestro país. Vos podés encontrar en internet fotos de todos los que han sido presidentes de la República del Frente Amplio en ceremonias con los ámbitos sionistas de nuestro país. Han ido a Israel, han hecho convenios, por ejemplo, de seguridad, de política penitenciaria, con gobiernos israelíes, o sea, que si uno busca, rasca un poquito, aparecen ya ciertos vínculos que ayudan, ¿no? A entender. El problema, ¿sabes cuál es el problema? En este país, como en otros, lamentablemente, la influencia del lobby sionista es tan fuerte, a nivel económico sobre todo, que estos cargos políticos, estos incluso partidos políticos, porque vos me nombrás al Frente Amplio entero, y puede ser, están tan apretados bajo este poder lobista económico que terminan haciendo y declarando lo que declaran. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Se me fue. Pero bueno, estamos de acuerdo. Es un problema, y para mí nuestra responsabilidad como población, como organizaciones sociales, como activistas, militantes, periodistas, etcétera, es exigir, en este caso puntual, esto. Sí. Una toma de posición fuerte. Sí, no podemos más. Y además apuntamos a las cúpulas del Frente Amplio, a los gobernantes. Sabemos que, bueno, lo hemos visto en las movilizaciones, que hay militantes o gente identificada con ese partido que participan de las movilizaciones, que hay malestar. Pero bueno, es de tal gravedad lo que está pasando y la impunidad que tiene Israel, que esa reacción, aún desde las propias bases del gobierno, de la gente que todavía se pueda sentir identificada por otras cosas con el Frente Amplio, y que, bueno, hay que respetar, sí se espera que se pronuncie en este sentido, ¿no? Hasta la propia prensa le pregunta a Orsi, bueno, ¿no ha sido muy tibia su reacción? Respecto, no sé, a Boric de Chile, a Lula de Brasil. O sea, que hay también un papel que debe jugar la gente, sea del partido que sea, que tenga el reflejo humano de indignarse ante lo que le están haciendo a los palestinos, ¿no? Es que ya estamos mucho más allá de los límites políticos y partidarios. Claro. Ya debería ser una cosa automática por la gravedad de lo que está pasando. Porque aparte, antes estuvimos charlando de que en mayo el mes de la memoria en Uruguay, el mes de la memoria en Palestina. Les comento brevemente, nosotros en marzo, como organización, nosotros somos internacionales, ¿no? Nace en Italia y tenemos compañeros en Argentina, en otros lados. Fuimos en marzo a Argentina por el mes de la memoria argentina, por los 30 y pico mil desaparecidos en Argentina, por todos los desaparecidos en Uruguay, etcétera, por la víctima de la dictadura, las que sobrevivieron, los que no sobrevivieron. Pero esto ya, esto que está pasando en Palestina hoy, esto ya excede en números y en todo. O sea, ya esto es otro nivel. Entonces, no hay excusa política, excusa económica, ya no hay nada para decir. Ya es tomar postura, punto. O sea, en, sobre todo, yo me refiero a los pueblos, ¿no? Porque de los políticos, de los gobiernos, yo ya no me espero nada, casi de nadie. Hay muy pocas excepciones. Entonces, los pueblos, ahora estamos en Uruguay, el pueblo uruguayo tiene que reaccionar. No importa si sos blanco o flenderblista, tenés que darte cuenta, hermano, que se están matando niños todos los días, y no solo niños, y torturando, y masacrando, ya está. Esto es así. O sea, no, no podemos jugar a negarlo si queremos, pero es así. Exacto. Sí, y además esto de cada vez que hay una mínima crítica a alguna de las posturas de Israel, enseguida criticar también a ciertas acciones que vienen desde Palestina, como para quedar, como para casi como pidiendo perdón por criticar a Israel, ¿no? Esto es es lamentable. Es lamentable. Ahí me volvió, me acordé de lo que iba a decir. Hay un problema, ¿sabes cuál es el problema? Que todo es como lo acabas de decir vos. Todo lo que uno declara políticamente, sobre todo los cargos grandes del Estado, en este caso estamos hablando del presidente, el canciller, pero cualquiera, es siempre justificar con, pero también condenamos el 7 de octubre. Claro. Ojo, porque los rehenes, es obvio que se condena. Como estamos condenando un genocidio y las torturas, vamos a condenar el homicidio y la violencia, siempre. Pero también hay una cosa que, no lo digo yo, lo dice la Corte Internacional de Justicia. No se puede invocar el derecho de autodefensa contra una población que está ocupada ilegalmente hace décadas. ¿Se entiende esto? Repito, está mal lo que pasó el 7 de octubre y lo condenamos todos, todas y todos. El problema es que este Estado, o por si casi lo queremos llamar entidad, no sé, sionista, oprime, masacra y hace apartheid hace décadas. No es ahora. Ahora simplemente se agarró una excusa para descontrolar todo a otro nivel. Pero esto es así desde hace una vida. Bien. Punto. David, nosotros te queremos agradecer por estos minutos. Sin duda que tanto el tema de Palestina como la lucha por el agua en nuestro país, que son dos temas que además tienen puntos de contacto, van a seguir sobre la mesa. Así que te agradecemos y quedamos en contacto respecto a las próximas actividades que estén organizando ustedes para darles difusión desde aquí, desde la radio. Perfecto, yo los agradezco. Si quieren, le digo mínimamente las próximas fechas que tenemos, rápido. Nosotros el 14 de junio, que paréntesis es la fecha del cumpleaños de Che Guevara, vamos a estar haciendo la fanfarria, que es un evento, digamos, cultural, musical, siempre con un trasfondo militante, en nuestra propia sede, Piedras 429, sábado 14 de julio, están invitados, invitadas todos los oyentes y las oyentes. Y después, como decíamos, vamos a estar acompañando la marcha de Arazatí de Montevideo, que se va a hacer siempre el mes de junio, el 21 a 25 de junio. El 25 esa movilización va a llegar a Montevideo y vamos a estar acompañando también los kilómetros que se van a percorrer ahí. Y también el mes de junio destaca por la fecha del 27, día de la huelga general en contra del golpe de Estado en Uruguay. Nosotros, como todos los años, vamos a estar acompañando la coordinación 27 de junio en la marcha que se va a hacer el 27 de junio y eventualmente también con otro evento, ahora a ver, hay que organizarlo todavía, posiblemente en nuestra sede o en alguno de los compañeros, charlando y debatiendo sobre ese tema, por los derechos humanos, a favor de todo lo que está bien y en contra de las injusticias. Muy bien, te agradecemos, como te decíamos, por estos minutos y estas actividades. Nosotros las vamos a ir recordando en los próximos días desde aquí. David Bonfigli, del colectivo Our Voice, Voces Insurgentes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.